¿Dónde podré mirarte sino en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré mirarte sino en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad dejada por tiniebla. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré mirarte sino en tu ojos, tus ojos de puñal y cementera? ¿Dónde podré mirarte sino en tus ojos, tus ojos de puñal y cementera? Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera. ¿Dónde podré beberte sino en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. ¿Dónde podré beberte sino en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. Si estás lejos de mí es un martirio. Cuando algún beso te podré mirarte sino en tu sexo febril delirio. ¿Dónde podré mirarte sino en tu sexo febril delirio? Oleaje incontenible del deseo. Muchacho, qué manera.